Mira, buenos días. Buenos días, Javier. En Madrid. En Madrid, en Madrid. Es noticia. De vuelta de Mauritania. Sí. ¿Regresas pronto o ya terminas con el proyecto? Todavía tengo algunos viajes, pero esta vez me ha gustado mucho porque estoy haciendo el nómada que cambia de trabajo y lo van a meter en los cayucos para ser pescador, ¿no? Entonces, en esta relación de un hombre que descubre todo este espacio nuevo del mar, hay toda esta visión del realismo mágico, ¿no? Entonces es gente que nunca ha visto o nunca ha trabajado. Nunca ha trabajado. Y a mí me encanta. Les pones un micro, coges la libreta y sus conversaciones son fantásticas, ¿no? ¿Qué se encuentran o qué descubren en el agua? Bueno, había un pescador que les contaba y nos contó que había visto una sirena, por ejemplo, ¿no? Ay, pobres. No, era fascinante porque lo contaba muy bien, muy bien. Y bueno, todo el debate era cómo era la sirena, el tamaño, el color de la piel, ¿no? Al final resultó una sirena de un tamaño normal, como nosotros, tamaño medio. La piel no era negra ni blanca, era, uno me dijo, como la palma de la mano de aquel, ¿no? Que era una palma más roja. Luego la cola era plateada con destellos dorados por el... Y luego le pregunté, y la cara no la vio bien porque dice que la sirena se tapó. Lloraba y se lanzó al agua y desapareció. Claro, tú no desmentiste nada. No, me pareció magnífico. Vamos a empezar, venga. Nada más llegar de Mauritania, Valentina y tú os fuisteis en misión radiofónica a Teruel. A Teruel, sí, a Jabaloyas. Un pequeño pueblo de la Sierra de Albarracín, muy bonito, en Teruel. Habíamos leído que a principios del siglo pasado, casi un tercio de los habitantes, de los hombres, emigraron a Estados Unidos a trabajar como pastores. Correcto. Y mineros. Y, mineros, ¿eh? Y cuando llegamos al pueblo, donde hoy están censadas unas 60 personas, nos dimos cuenta que la gente de Jabaloyas lleva más de 100 años emigrando, moviéndose. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Pues por la pobreza. Las duras condiciones de vida. Primero no solo migraron a Estados Unidos, a Utah, también iban, fíjate, a trabajar a principios del siglo XX. Caminaban varios días para ir hasta Extremadura a hacer carbón, ¿no? Y de ahí vuelta, que es lejos, ¿eh? Luego vino la Guerra Civil y Jabaloyas quedó entre los dos bandos. Era, de hecho, tierra de nadie, ¿no? Fue bombardeado por unos y otros. La gente huyó, muchos se resguardaron en las montañas, en las cuevas, otros fueron a las ciudades. Luego vino la pobreza de la posguerra. Y su mayoría de hombres y mujeres se marcharon a la gran ciudad, sobre todo a Zaragoza y a Barcelona. Las chicas jóvenes de criada, de servir, los hombres a las fábricas, a la construcción, al taxi. Regresarían algunos con el tiempo, supongo. Muchos van y vienen, y hoy con los mayores, con la edad, regresan a pasar los veranos y se quieren jubilar aquí, ¿no? Porque otros, algunos jóvenes, ya hablaremos después, vuelven por falta de trabajo en la gran ciudad. Y que quieren empezar otra vez en el que fue el pueblo de sus padres, supongo, y de... Exacto. Sus abuelos, ¿no? Sí, sí. Valentina Rojo y tú habéis estado por allí. ¿Encontrasteis, que era el objetivo, digamos, primario de esta misión, ¿no? ¿Encontrasteis a los descendientes de esa primera gran emigración a Estados Unidos? Esperábamos encontrar gente que todavía, yo que sé, siguiera al béisbol, jugar al póker. Sí, sí. Y boxeo. Hacían boxeo, decían, ¿no? Esto está en la leyenda, ¿no? Algunos todavía se acuerdan, pero los que realmente fueron ya han muerto, ¿no? Claro. Sino, tuvimos la suerte que nuestra visita a Jabaloyas coincidió aquel día con una furgoneta del PAN que va dos veces por semana. Y claro, todos los vecinos salieron a comprar y estuvimos hablando con ellos. Llega la furgoneta que nos trae el pan, porque aquí viene furgoneta de pan, es esta, y furgoneta de... ¿Y dónde están los que están sentados? Ah, mira. Hola. Hola. ¿Qué vienen a buscar el pan? A buscar el pan. Estamos mirando descendientes de los que se fueron a América. Ay, pues mi padre y mi abuelo. Se fueron y se murieron después. ¿Y aquí? Vamos, pero... que mi padre tendría ya 100 y pico de años. ¿Y qué hacían allí? ¿Cómo me lo compro? Ay, pues pastores. ¿Genila? ¿Qué? Huevos. Huevos, sí, quiero. ¿No hay tienda aquí? No. No hay tienda. No hay tienda ni tienda. Mira las que venimos a por pan, aunque dígate ahora. Al verano mucho y ahora nada. ¿Y qué les trae la furgoneta esta? ¿Pan? Pan y huevos. ¿Vale ya? Perfecto. ¿Cuándo vuelves otra vez? El sábado. Ah. Hola. Hola. Pero creo que lleva una silla. Luego dice, se prepara bien. Depende de si está registrado o no. Porque aquí sí tienen, o sea, solo viene la furgoneta con pan. Viene otra vez. Bueno, un camión, como un, una furgoneta que es como un súper. Eso, como un súper. O sea, viene una furgoneta y ¿cuántos días viene? Un día. Los ahora, en este tiempo, un día. ¿Y cómo lo hacen si viene solo una vez a la semana? Bueno, pero... Se para casa, pero para vamos más a Teruel. Y tenemos congeladores grandes y allí metemos de todo. ¿Y toda esta historia de la migración? ¿Han oído hablar? Porque parece que no se conocía esto. Sí, bueno, aquí... Que vino el cónsul y todo. Que vino... Oye, el cónsul de aquí de Utah. Sí. ¿Vino aquí? Sí, sí, sí, sí, aquí ahí estuvo. Hay dos o tres chicos aquí, dos o tres que se han preocupado y hicieron una exposición bastante seria de los 80 o 70 personas que fueron a Utah, a las minas. Ha sido, y... ha sido muy nombrado. Cuente la historia de su abuelo. Mi abuelo se fue a América, pues, pues después de pastor varios años, porque aquí la economía bajó y estuve ahí dos o tres años, hasta que se vino para acá, pues, como la mayoría. Mi abuelo concretamente el último año ni cobró siquiera allí, porque como se quedaba unos meses más, lo mandaban a la guerra. Cuando vino aquí, pues con ese dinero, pues arregló un poco la casa y compró alguna cosa, pues como hicieron todos. Arreglaron casas y compraron alguna tierra. ¿Y tu padre hablaba muy bien inglés? Uy, mi padre, pero no quisimos aprender. Le decíamos, ala, que está haciendo el tonto. Y aquí no había gente para practicar tampoco, o sea que no. Y luego mi hijo, que es el nieto, claro. Pues igual, tampoco le hacía caso y ahora después ha ido a aprender inglés. ¿Y qué les contaban sus abuelos de la vida allí en Estados Unidos? Uy, anda, mi padre, pues siempre estaba hablando de allí. Estados Unidos, pues, porque era duro allí, pero tú imagínate, antes de irse a Pueblo América, se iban andando desde aquí a Extremadura a hacer carbón. Y se iban con el niño, con la burra, con la lomo, iban 14 días. 14 días andando a Extremadura para hacer carbón, para poder ganar un dinero. Y concretamente, la abuela de ella y la abuela mía, las mellizas, nacieron en el camino, con 7 meses. Y luego el viaje para ir a América, se iban a buscar el barco a Le Havre, ¿no? A muchos de aquí se iban incluso a Francia, porque si cogían el barco aquí, los tiraban para la mili. Para cogerlo. Los cogían para ir a Sáhara a hacer la mili. Si cogían el barco en España. No, claro, no los dejaban salir. Por eso muchos optaron por ir a Francia a coger el barco, para que no los cogieran para ir a la guerra. Me parece que decía que 19 días, y luego dicen que no tanto. Bueno, depende del barco, unos más. Pero él me decía 19 días que les costó. Y de dónde salieran, claro. Que el turbano a poco se muere, que les mareó y que fue mareado. Y dice que aquí se juega al póker en vez de jugar. Entonces. No, aquí se juega al julepe. Sí, bueno, yo los he visto jugar. Sí, que algunos se van a jugar aquí. Al póker mi padre y los otros, pero. Y más compañeros del tío Joaquín. Casualmente yo iba allí, que era una muchacha chiquica, y me gustaba de estar allí. Y luego mucho al julepe, sí, al julepe mucho. Pues otra cosa igual, parecida. Pero que se juegan dinero. Pero eso hace muy poco, hace poco jugaban aquí. Todo esto se tendría que haber empezado 30 años atrás, sí, que estaban todos los que sabían, claro, todo este tema. Mi hijo está con ese lío porque dice que dentro de poco nadie sabe nada. No. ¿No les contaban historias? ¿Quién, mi padre? Sí. Uy, claro que contaba, de allí. Del amo decía que era muy bueno. ¿Y dónde vivía su padre? ¿En la casa? No, en un carro. Vivía a mí, si ellos allí vivían en el campo. ¿Cómo en un carro? Anda, ¿no lo sabes eso? No. Conté. Un carro borreguero, que les decían. Es que aquí un pastor viene cada día a casa por 2 kilómetros. Para allá un pastor estaba a 20 kilómetros. Y entonces ya un carro con sustancia. Un claro. Carro en el cual podía dormir, comer, tener sustancias, y cada X días. De las películas. Esos, carro, y les, sí, ¿no? Sí, y les caía la nieve encima del carro y estaban durmiendo. En el río, pues si venían los lobos. Ellos también lo llevaban, sí. Pues sí, que a veces tenían que matar a un lobo o un oso porque era peligroso. Había animales de ese tipo. Más que aquí. Pues que allí llevan 20.000 ovejas, 100.000 ovejas, no como aquí llevan 50. Mi padre decía que una vez guardó 7.000. ¿7.000 ovejas? 7.000 ovejas. Y yo lo he visto yo el campo ese con mi hijo, porque me pone el internet o como se llama eso. Internet, sí. Y yo he visto antes a mi padre y todo por internet. ¿Y qué le ha parecido? Ah, pues bien, pues sitios pues grandiosos. Con esta música de fondo hay que intentar imaginar a un pastor de Teruel que se marcha a Utah. Yo no sé cuál es el animal más peligroso que pueda haber en Teruel, pero en Utah hay unos cuantos, ¿eh? Y que vive en un carro, ¿no? Esto me parece alucinante, ¿no? En un carro, imaginemos, por la época, es casi el viejo oeste, como sí, dice. Sí, la intemperie, con la nieve y tal, ¿no? De hecho, fue un historiador y vecino del pueblo quien ha descubierto hace muy poco tiempo, investigando en el padrón municipal, y detectó a principios del siglo XX una gran cantidad de hombres del pueblo que tenían como lugar de residencia Bingham, Utah, Estados Unidos. En ¿no? Utah, y una de las personas que contribuyó a esta investigación nos acompaña ahora desde Radio Teruel, es Raúl Ibáñez. ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Tú te has rescatado del olvido la historia de estos pastores y mineros que se fueron a trabajar allí a Estados Unidos. Lo primero que te impulsó a empezar con esta investigación, ¿la curiosidad de algún familiar, quizá? Pues lo primero que me impulsó fue la curiosidad y mi amistad con vecinos pues de Jabaloyas, concretamente pues con Eduardo Pradas y con su mujer, que bueno, pues tenían familiares que marcharon entonces a aquellas tierras tan lejanas. Y bueno, pues eso me inició esa curiosidad que, bueno, pues por mi formación, yo soy historiador, pues bueno, intenté adentrarme en los fondos e ir sacando información sobre el tema. ¿Y cómo detectaste, digamos, el lugar exacto al que fueron a trabajar? Porque había muchas teorías, supongo. Utah es un estado tremendamente grande. No sé, ¿cómo los localizaste allí? Bueno, pues el principal de donde bebí, del principal archivo del cual me nutrí para buscar información, fue un archivo, una base de datos que hay disponible a través de Internet, concretamente la fundación de la isla de Ellis, donde se recogen pues todos los manifiestos de los barcos, de los buques que llegaban desde toda Europa, desde los puertos europeos, a Nueva York. Sí, pero eso está en Nueva York, eso te iba a decir. Es como el puerto de entrada de Nueva York a Utah, hay más que de Madrid a Teruel, ¿eh? Sí, sí. Bueno, entonces, pues, revisando todos esos documentos, pues bueno, pude encontrar que muchos de ellos se habían marchado concretamente a la mina de Bingham Canyon, que como muy bien dices, es una mina que todavía hoy se explota, que la explota Río Tinto, y bueno, pues a la mina a cielo abierto, que se dice que es la más grande del mundo. ¿Y quedan documentos? ¿Has podido encontrar algún, no sé, algún testimonio escrito de cómo era la vida de esta gente de Teruel en mitad de la nada, en una mina, en Utah? Pues se van encontrando pequeñas cosas. Por ejemplo, tuve la suerte de contactar con una funcionaria del gobierno de Utah. Holly George es la directora de la revista histórica, y ella, pues la verdad es que me ayudó muchísimo porque le pasé un montón de nombres y ella pues se dedicó a buscar en esos archivos de la empresa de Río Tinto y consiguió acceder a las fichas personales de cada uno de las personas que yo le había enviado. Y hay datos pues muy curiosos, pues por ejemplo sabemos que la media que ellos cobraban pues era alrededor de unos $3, ¿vale? Claro, el jornal medio, por llamarlo de alguna forma, que existía en la Sierra de Albarracín, pues estaríamos hablando alrededor de una peseta y unos 30 céntimos, una cosa así. Era un pastón lo que cobraban en Estados Unidos. Claro, la cuestión es que si hacemos la media, serían un día trabajado allí en la mina de Utah, equivalía a unos 15 trabajados aquí en Jabaloyas. Pero entonces los que volvieron ricos. Volvieron con dinero y de hecho, bueno, pues en la introducción que habéis hecho, pues hubo muchos vecinos que sí que compraron pues alguna tierra, modernizaron sus casas, incluso compraron alguna nave, o sea, hicieron algo de dinero y por supuesto eso les supuso mejorar económicamente, que era el fin que ellos aspiraban, era un sueño americano que ellos pues bueno, tenían. Una historia de migración siempre empieza con uno que va a un sitio y los otros le siguen, ¿no? ¿Cómo descubre Jabaloya y Utah, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Pues concretamente hay una persona que la tenemos porque es como el pionero, ¿no? Que era Donato Sánchez, y que, por lo que hemos podido un poco encontrar, sería el que rompería un poco el hielo y encaminaría a los demás hacia, pues, a marcharse hacia esas tierras, ¿vale? Nosotros estamos en la sospecha de que hubo alguien en Jabaloyas que debió de tener relación con gente del País Vasco, que en realidad sí que fueron los pioneros en cuanto a la emigración española a Estados Unidos. Todavía hay una gran comunidad en esa zona de Estados Unidos. Efectivamente. Comunidad vasca, efectivamente. Entonces, pues eso es un poco lo que nos da esa pista, pero decir quién fue el pionero es bastante difícil porque muchos de los documentos, como podéis pensar, pues se han destruido. Claro, además lo comentaba una señora en torno a esa furgoneta del pan, ¿no? Qué pena que esto no lo hicieran hace 30 años, cuando la gente que podía contarlo está vivo. Y además hablamos de un tema que es paradójico, porque Teruel es una de las provincias no solamente más despobladas de España, seguramente de Europa. Esto es una dificultad para la investigación, porque te habrá costado mucho encontrar a gente que te cuente cosas. Pues la verdad es que sí, sobre todo en invierno, ¿vale? Porque claro, piensa una cosa, si nosotros retomamos los números del censo de Jabaloyas de 1920, pues entonces Jabaloyas tenía 720 vecinos censados y hoy en día hay 66 personas. Claro. De esas 66 personas que hay censadas, pues en invierno ese número baja considerablemente. Y bueno, pues el acceder a familiares y descendientes de los que allí marcharon, pues supone trabajar en el verano, que es cuando esas personas regresan a los pueblos porque tienen su segunda residencia y procuran no perder esas raíces que en su día tuvieron. De hecho, en este programa hablamos mucho de ese problema de la despoblación en España, pero Bru, en esta visita que habéis hecho, Valentina y tú a Jabaloyas, os encontrasteis también con el caso contrario. Sí, nos encontramos con Noelia, que tiene 34 años y hace apenas una semana que vive en Jabaloyas. Se estrenaba, ¿no? Y todavía no sabía muy bien qué quería hacer, pero estaba comprando el pan allí en la furgoneta y si quieres la escuchamos. Venga, a ver. Hola. Hola. ¿Tú vives aquí también? Yo, sí, digamos que sí ahora. Estás muy joven, sí, ¿no? Mira, sí, soy de las más jóvenes aquí. ¿Cómo llegaste? Pues yo, bueno, toda la vida, yo tengo toda mi descendencia desde aquí, de Jabaloyas. Ponme dos y ¿tienes corazones de chocolate? Magdalenas y bizcocho. Siempre fallo, ¿eh? Me cago en la leche. Pues ponme dos. ¿Dos barras? ¿Me abres la bolsa, por favor? Sí. ¿Y te has venido aquí? Y sí. Ha habido una mala época en Barcelona con el trabajo y he decidido venirme aquí a buscar trabajo aquí. ¿Qué acabas de llegar? ¿Llevas poco? Una semana y media. ¿Qué dices? Sí. ¿Y ocupas la casa de Estuve tus en verano padres, de mis abuelos? Padres, de mis padres. ¿10? 10. ¿Y qué hacías en Barcelona de trabajo? Uf, yo en Barcelona, allí he sido escaparatista, siempre. Lo que pasa que cuando ya me falló el trabajo en la empresa en la que estaba durante tantos años, pues bueno, empecé a trampear, hice de todo. He sido comercial, he tramitado defunciones de la zona donde estaba, he vendido lavadoras, caray. He hecho de todo. ¿Y aquí qué haces? ¿Qué, un día tuyo cómo es? Sí. Pues de momento, levantarme por la mañana bien prontito, hacer cuatro cosas en casa, salir, tengo un perro muy grande que ahora no lo he traído porque pero lo acabo de dejar, paseo con él, me recorro toda la sierra, vuelvo a casa, comemos. Te subes sí, las sí, montañas, sí. Subo por detrás, acabo en el punto limpio, vengo por aquí, aparezco por detrás de la plaza y voy recorriendo sitios. Otra gente coge robellones, yo no soy muy fanática. Yo no lo hago. Venga, gracias. Pues nada, a vosotros. Que vaya bien. Adiós, hasta luego. Hombre, lo interesante de Noelia, Bru, y estos son deberes para el año que viene, si es que seguimos aquí el año que viene, es saber cómo le ha ido un año después, a ver si sigue allí o si se ha vuelto a Barcelona. Iremos a visitarla. A ver. Es una buena historia. Raúl, hay un legado, digamos, de la gente que se fue a Estados Unidos a trabajar y luego regresó. Igual un legado incluso en las maneras de cuidar la tierra, en no sé, instrumentos de agricultura. Bueno, la verdad es que muchos de estos jabaloyanos pues trajeron pues algunas costumbres. Me comentaba un compañero que me está ayudando a realizar este estudio, Teodoro Pradas, que su familiar siempre comía con café americano. y que le encantaba el tema del pero boxeo. Eso sí era peor, ya te lo digo. Y bueno, la verdad es que, por supuesto, sí que había una conciencia de inculcar a sus progenitores e incluso a sus descendientes el aprendizaje del idioma del inglés. La verdad es que hay muchas cosas, por supuesto, que se trajeron. Sí. También trajeron otra visión, claro. Porque en Jabaloyas o en la Sierra de Albarracín, pues la mecanización del campo pues prácticamente no existía. Entonces, el ir a una gran ciudad, ver esos rascacielos, ir al campo y ver cierta mecanización ya, incluso pues bueno, los coches ya que empezaban a pasear por las ciudades de Estados Unidos, y aquí eran, como así decir, bichos raros, ¿no? Entonces, pues bueno, trajeron pues otra mentalidad, y la verdad es que incluso se puede decir que retrasaron, se vieron retrasados, ¿no?, en el tiempo, ante los adelantos, exactamente, ante los adelantos que habían visto por aquellas tierras. Te iba a decir que todavía no has localizado a ningún mormón en Jabaloyas, ¿no? Esto no se lo trajeron. No, eso no. Bru, creo que os encontrasteis un grupo que venía de recoger setas, como decía. Sí, ¿no? Pero no, Noelia no estaba con ellos, ¿eh? No le gusta recoger setas, escúchalo. ¿Te voy a buscar setas? ¿Qué tal? Mira, bien. Hombre, no se pueden quejar, ¿eh? No, siempre cogido. ¿Esto es rubello? Sí, solo mis colorías. No sé si se harán bolotes aquí, no tengo idea. A lo mejor en alguna zona, pero. Bueno. ¿Tienes mis colores por el tubo, eh? ¿Habéis cogido o qué? Sí. ¿Y usted qué es? ¿Me ha dicho que era lampista? Sí, era lampista, y he estado 50... Me fui 16 años a Barcelona y he venido con... Pues aquí hará reformar casas, ¿no? Porque la gente quiere volver al pueblo. Yo quiero... Mira, aquí tengo... Ahora de faena nada. ¿Y usted sabe inglés? No. Yo catalán, sí, es catalán, ya me defiendo. Cuando llevo allí 50 años me he defendido. Pero más no. Yo me quedé huérfano con 4 días. Y con 3 años me fui a trabajar aquí en una casa. Me pagaban cada día una peseta la comida. ¿Qué hacía? ¿Agricultura? Pues sí, lo comentaban en casa. A los animales, a llevar paja y a huertos, esas cosas. Hasta que ya con 16 años me fui a Barcelona a buscarme la vida, pues... Caray. Como cualquier cristiano, ¿sabes? Porque aquí después de la guerra hubo algunos problemas, ¿no? Bueno, aquí en la guerra tuvieron que varias veces desplazados a Lobras. Porque aquí el fuerte de la guerra estaba alto la montaña. Arriba hay kilómetros y kilómetros de trinchera. Y la gente se desplazó. Y entonces los obligaron a desplazar. Los de derechas iban hacia Valdecuenca y los de izquierdas hacia Lobras. Mis padres no eran ni derechas ni izquierdas. Tuvieron que ir a Lobras, sí. Porque allí habría gente conocida. Y salió mi madre con 3 hijas. Y luego 2 cerdos con un cacharro así para llevárselos allí. Se quedaron las puertas abiertas. Pero dejaron la casa abierta aquí. Claro, se llevaron las ropas. Sí. Cuando llegaron encontraron la casa vacía. Empezar de nuevo. Eso, que la gente está acostumbrada aquí a moverse, ¿eh? En aquella época lo que les tocaba. Claro. Mira, ¿sabes qué pasaba en aquellos momentos? La gente fue a trabajar. La vida les fue, pues bien o mal, cada uno. Venían y sí, explicaban alguna, pero no explicaban grandes historias. No, ni la vida de aquí, digamos, de cuando éramos pequeños, mucha gente no quiere explicar la vida. Yo no, a mí la infancia me marcó muchísimo aquí. Mira, esto era la escuela. Aquí esto era la escuela de las niñas. Lo que es el bar ahora. Sí. Y luego, un poco cuando vayas para allá, está la escuela de los niños. Sí, hombre, claro. Sí, hombre, en época ahora, no... que estaba llena, ¿eh? ¿Y el patio? El patio, las calles. Las calles. O sea, que es que mejor que eso. No teníamos tele. No teníamos, juguetes, poca cosa, ni tele, ni falta que nos hacía. Porque teníamos muchas calles y placetas para correr. La primera tele que vino aquí fue en los años 60, que claro. Le costó al ayuntamiento 60.000 pelas y la puso en el salón público y teníamos que llevar cada uno la silla. Sí, y quedaban. Hacían todos los fútbol. Muy bonanza. Es que no puedo ni cantar tampoco, tengo la garganta. Y aquí era el lugar de reunión de las chicas, y los chicos ya un poco más grandes. Y los chicos eran mucho al frontón. El frontón es el que ha habido toda la vida aquí, un frontón. Frontón, ya lo he visto. Sí. Y los chicos eran al frontón siempre. Que teníamos, y el aro. Sí, teníamos la prota, claro, que era más difícil, ¿sabes? Y luego por la tarde íbamos a rezar el rosario. Cada eso día. Era en mayo. Yo me acuerdo que salíamos y nos íbamos a casa al cura porque tenía el parchís. Pues sí, yo me acuerdo que mi hermana me decía, te quiero ver aquí a las 8. Y nos salíamos del colegio, nos íbamos corriendo a casa al cura a jugar al parchís, a la oca, los juegos que tenía ahí, 4 juegos, que en casa no había nada. Y entonces yo salía y digo, uy, esta noche mi hermana sí que se va a enfadar. Pero llegaban y no me reñía, bueno, que me echaba 2 reniegos, como no me pegaba nunca ni nada, pues al otro día lo mismo. Yo no tengo recuerdo de pasármelo mal en ningún momento. Cuando vino mi madre al pueblo, no había carretera. De Valdecuenca aquí venían con los mulos. Y venía de Barcelona. Imagínate, y venirse de allí a Jabaloyas, que no había ni agua en las casas, ni luz, ni carretera. ¿Cómo puede ser y que ella, desde el primer momento, mi madre estuviera encantada? Pues vio el trigo y patatas. Todo el trigo que se recogió de la cosecha, harina para hacer pan, había la bodega llena de patatas. Bueno, tenían sus gallinas, sus conejos, sus cerdos. O sea que aquí se pasó menos mal la posguerra que en Barcelona. Porque aunque tenían poco, no pasaron hambre del todo. Aquí se cogían muchas patatas, se cogía el trigo y se tenían 2 cerdos en casa. Y cuando llegaba noviembre ya estaba... Y 4 gallinas para huevos, claro, esas cositas para subsistir, ya está. Voy a probar el agua. ¿Dónde viene? ¿De arriba? Ah, sí, viene de la montaña. Strong enough to make a living off the lane. Raúl decía antes que no sé cuál es el animal más peligroso que hay en Teruel, seguramente una culebra o algo así, ¿no? Un mosquito con mal carácter. Pero claro, esta gente que se fue tan lejos, al salvaje oeste casi, supongo que contarían historias, ¿no? Sí, sí, sí, claro que contaban historias. Pues, por ejemplo, aquí hubo una persona, Urbano Rodríguez, que era un experto cazador y con su habilidad pues logró cazar mediante una trampa hecha con un rifle, un gran oso. Y eso, pues la verdad es que le reportó muchísima fama. Y bueno, pues también se contaba a sus descendientes que pues cazó multitud de coyotes, que la verdad es que era un depredador importante para las ovejas, a lo cual ellos se dedicaban como pastores. Claro. Cuando hablamos de la despoblación, pocas veces somos conscientes de que es precisamente este tipo de historias las que se pierden cuando un pueblo queda vacío, ¿no? Estas historias que se cuentan. Tú haces esta investigación, Raúl, en tu tiempo libre. Creo que tu trabajo no tiene nada que ver con tu carrera y con tu vocación, ¿no? Lo haces de manera voluntaria para un centro de estudios en la comunidad de Albarracín. Explica para quien no lo entienda, desde el punto de vista de un historiador, por qué es importante para ti rescatar esto que afecta a tu comunidad, al fin y al cabo. Sí, pues efectivamente, bueno, pues nosotros pertenecemos al centro de estudios de la comunidad de Albarracín. Somos todos pues personas que tenemos nuestra vida fuera de lo que es propiamente el centro de estudios, es decir, no cobramos ningún tipo de remuneración por hacer nuestros trabajos. Lo que sí que nos une es el amor a nuestra tierra y, por supuesto, el poder aplicar los conocimientos que en su día adquirimos en las carreras que cada uno de nosotros tenemos a la tierra que verdaderamente amamos. Entonces, pues bueno, cada una de nuestras investigaciones, pues lo que llevan implícito, por supuesto, son miles de horas echadas, pues bueno, sin ningún tipo de remuneración, claro. Como decía. Raúl Ibáñez, que es investigador en ese centro de estudios de la comunidad de Albarracín. Pues gracias por contarnos esta historia, Raúl. Pues muchas gracias a vosotros por permitir contárnosla. De Utah a Jabaloyas. Un abrazo. Hasta luego. Y Bru, no te he preguntado por la comida. Siempre comimos muy bien en casa de Marisol, en un bar que hay en... Ah, encima, sin pagar. No, no, no pagamos. No. Y comimos unas costillas dulces, pero no me quiso dar la receta. No sé, que tendréis que ir allí a probarlo. Bueno, pues ya iremos. Venga, hasta luego. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.